Ciudad. 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo, como siempre, el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta emisora, en especial de su noticiero Cultura al Día, que comenzamos hoy. En el control técnico, el señor Luis Loyo y la señora Martín Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. Cultura al Día. El cine venezolano tiene que seguir despuntando en el mundo, expresó el presidente Nicolás Maduro. Ministro Fidel Barbarito entregó 60 cuadros en la ciudad de Mérida. Cultura. Inaugurada exposición Arte Sonoro en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. La belleza de los cultores venezolanos se refleja en la serie documental Somos Culturas Populares. Dramaturgo Rodolfo Santana será homenajeado este sábado en el Teatro Nacional. Concierto Cuatro Cuerdas en el Cendis sonará en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Museo del Teclado prende la fiesta con la agrupación Salsera Platinum. Red Nacional de Escritores y Escritoras Socialistas promueve la primera Bienal de Literatura en homenaje a Lida Franco Faría. Regionales. Sistema Nacional de las Culturas Populares ofrece talleres de danzas y literatura en Yaracuy. Gabinete de la Estampa y el Dibujo en Valencia inicia primera Bienal del Dibujo y la Estampa. Estado Portuguesa presenta la obra ¿Quién nos vendió la luna? En nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Willy Mayo, artista venezolano que celebra sus 20 años de trayectoria en el escenario musical nacional. Cultura al Día. El cine venezolano tiene que seguir despuntando y brillando en el mundo, así lo manifestó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores en un contacto transmitido por Venezolana de Televisión en la ciudad de Mérida por la inauguración de la octava Feria Internacional de Turismo FITVEN. Yo quiero felicitar a Luis Alberto Lamata una vez más, a Roque Valero, a todos los actores, actrices, a Jorge Reyes, a todos los actores, bueno, que participaron de Cuba, de Haití, de España, bueno, de Venezuela. Proyecto maravilloso. Y como eso tiene que seguir el cine venezolano despuntando y brillando en el mundo. Este año se han hecho 3 películas de Bolívar y las 3 son brillantes. El Diario de Bucaramanga por Simón Pestana. La están presentando en Londres esta semana. Nuestra Bolívar, El Hombre de las Dificultades, de Luis Alberto Lamata, y el otro Bolívar también, de Beto Arbelo, donde actúa este primer actor internacional de Venezuela, Edgar Ramírez. Extraordinario. Bolívar en el 2013, brillando. En este mismo contacto, el presidente Maduro habló de la misión Nevado, que trata sobre rescatar y proteger a los animales en situación de calle e impulsar sus derechos. Sobre esto anunció que muy pronto nos reuniremos con toda la gente de la misión para lanzarla con todos los hierros. El ministro Fidel Barbarito arribó este jueves a la ciudad de Mérida en el marco del gobierno de eficiencia en la calle que se ha desplegado en todo el país en esta segunda fase. El titular de Cultura, quien estuvo acompañado del director general del Gabinete Estatal de Cultura de la región, Henry Flores, entregó 60 cuadros a niños y niñas de la comunidad del sector Osuna Rodríguez, del municipio Libertador del referido estado andino. Estamos entregando unos 4 a 5 consejos comunales. Estamos además asumiendo nuevos compromisos, una construcción de artesanas y artesanos que tienen un trabajo hermoso en la recuperación de materiales de provecho, con arcilla. Bueno, nos comprometimos aquí de una vez con un horno, con herramientas, con algunas maquinarias. Hay una escuela de música, están solicitando más instrumentos. Estamos en ese proceso de atender directamente de la mano, atendiendo a las niñas, a los niños, a los jóvenes, en este proceso de avanzar cultural. cultural en el marco de la revolución cultural y comunicacional que nos ha indicado el presidente Nicolás Maduro, que inspirado en la figura del comandante Chávez, estamos asumiendo con responsabilidad, entendiendo que la cultura es un espacio para la liberación y el proceso del ejercicio de la soberanía cultural. Esas buenas personas nacidas aquí en la patria de Bolívar con las que estamos construyendo la revolución. El ministro Barbarito explicó que el socialismo es la alternativa para recuperar la dignidad y humanidad de los niños, niñas, hombres y mujeres. Recordó que en diversos estados del país han entregado 6.000 cuatros y resta por entregar 4.000 para cumplir la meta de los 10.000 cuatros en función de fortalecer la práctica e identidad cultural. Son las 12.06 minutos. Cultura. La exposición Arte Sonoro reúne una muestra de instrumentos musicales de la tradición venezolana, entre ellos el cuatro, la guitarra y las maracas. La exposición podrá ser apreciada hasta el domingo 27 de octubre. El viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, dio palabras de inicio de esta exposición. La siembra de cuatro además ha recorrido el país hasta este momento, convocando en portugués, en guanares, de todas partes del país, que van a ser los protagonistas de este año en el final del concurso. Ahora, yo creo que esa declaratoria ha sido pertinente, ha sido importante, porque es el reconocimiento que da el Estado, que da el pueblo venezolano a un bien que de hecho se ha colocado, se ha construido su condición de patrimonio nacional. Para la exposición, artesanos de diferentes estados del país se congregaron para participar en esta fiesta cultural. Uno de ellos, José Guevara, proviene del estado de Aragua y nos comenta su experiencia en arte sonoro. Hemos sido invitados a la red de constructores de sonido para esta exposición y en este caso yo traigo una exposición de instrumentos que tienen que ver con la parte ecológica porque son construidos con materiales de provecho. En este caso traigo las maracas hechas con potes de agua mineral y también traigo otro modelo de maracas hechas con flotantes de tanque de agua. También tengo las panderetas, una pandereta que es construida con la parte de arriba de un galón de pintura. Tú te asomas a un patio de una casa y tú ves que siempre la familia va acumulando cosas y te dice, no toques eso porque eso es de mi abuela que lo guardó allí. Y cuando tú vienes a ver, son cosas que nos sirven para fabricar instrumentos y eso nos ha dado muy buenos resultados. La exposición Arte Sonoro forma parte de la clausura del concurso La Siembra del Cuatro, evento que rescata y promociona el valor de este instrumento, declarado este año Patrimonio Cultural de la Nación. En horas de la noche de este jueves, la sala de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes se vistió de venezolanidad con el lanzamiento de la serie documental Somos Culturas Populares. El viceministro de Cultura para el Fomento de la Economía, Javier Sarabia, destacó que esta serie de documentales se hace gracias a las y los realizadores culturales. Tiene mucho que ver con lo que ha venido sucediendo en el país, en tema no solamente de la artesanía y la visibilización de los y las creadoras en la artesanía, sino que hay una mayoritaria participación desde el punto de vista de las mujeres. Vamos a ver a costureña, dicho así, en femenino, que trata sobre un conjunto de creadoras y creadores que hacen vida en la costura, que se reconocen como costureñas y que van desde la creación con la palabra a la creación con las manos. Después tenemos el arte de niña. Allí confluye el hecho femenino, la mujer de varias maneras. Una realizadora, básicamente muñecas y muñequeras. Y está lo sea, que esta sí es de género y también trata de la realización que hacen un conjunto de mujeres de una comunidad de Mérida, de los Guárbaros, que hacen cerámica, se hacen rosas utilitarias. Vale destacar que estos documentales se estarán proyectando hasta el 31 de octubre en las 12 salas de la Cinemateca a nivel nacional, donde el pueblo venezolano disfrutará de nuestras tradiciones, expresiones y saberes ancestrales. 12.10 minutos. Hoy, 25 de octubre, nació Rodolfo Santana. Ya fallecido en el año 2012, considerado uno de los dramaturgos más prolíferos de Venezuela, y en su honor se realiza este sábado 26 a las 6 de la tarde una ceremonia previa a la presentación de la pieza La Empresa Perdona un Momento de Locura, de su autoría, en el Teatro Nacional. Con esta pieza de Santana cerrará la programación teatral del mes de octubre en el Nacional, en el Teatro Nacional. Santana también se preocupaba por todo lo inherente a lo social, lo humano y lo complejo en sus andares, pues este siempre se mantuvo desconstruyendo cada pieza, reconstruyéndola y replanteándola. Este domingo 27 de octubre el Centro Nacional de Discos Indies realizará en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Cardona un concierto denominado Cuatro Cuerdas en el Indies, en el marco de la declaración del Cuatro como Bien Cultural de la Nación. Pedro Colombet, presidente del Indies, nos detalla información del evento. Estaremos presentando tres obras discográficas enmarcados en el plan Cuatro Cuerdas, Una Patria. Hay un primer disco, se llama Homenaje a Jacinto Pérez y Freddy Reina, donde se le rinde este homenaje a estos dos grandes cuatristas solistas de la historia del cuatro venezolano, en las manos de Cheo Hurtado, ejecutando el repertorio de Jacinto Pérez y Freddy Reina. También tendremos la presentación del disco Géneros, donde hay una serie de cuatristas jóvenes que han abordado varias formas musicales para como hacer un recorrido geográfico de la música venezolana desde el 4, y estarán presentes de todos estos muchachos, tres de ellos que son Marcel Boncourt, Miguel Siso y Nelson González. Y por otra parte, un disco que se le encargó al maestro Javier Marín, se llama El 4 Acompañando, dedicado por supuesto al 4 acompañante en su rol de acompañante, que ha sido su rol histórico durante todo el recorrido del 4 en nuestra cultura. Todos los amantes del 4 disfrutarán de esta gala musical a partir de las 5 de la tarde con entrada completamente libre. 12 minutos. Para este sábado 26 de octubre es la invitación para disfrutar del ritmo de la salsa con la agrupación Platinum Venezuela en el Museo del Teclado a partir de las 3 de la tarde. Alma Manjarres, directora del museo, nos brinda más información. La invitación muy cordial para asistir a nuestros eventos, para la programación que tenemos en el Museo del Teclado, dirección de Fundarte, Alcaldía de Caracas, en el marco del Mes de la Salsa, homenaje a Fidias Danilo Escalona. Ya por lo que queda del mes, en el día de hoy tenemos un conversatorio que se llama La Importancia de la Mujer Venezolana en la Música Latina. Ahorita a las 4 de la tarde está por comenzar. Y el día sábado a las 3 de la tarde, un concierto de salsa a cargo de la orquesta Platinum Venezuela. Eso es el día sábado a las 3 de la tarde. Cordialmente invitados, las actividades son totalmente gratuitas para todo público. Estamos ubicados en Parque Central, edificio Tacagua, nivel mezanina, justo arriba del Museo de los Niños. El Museo del Teclado, por celebrar este mes del género musical de la salsa, también hace la invitación a un taller de salsa casino que se realizará hoy a las 5 de la tarde completamente gratis. La Red Nacional de Escritores y Escritoras Socialistas, capítulo Zulia, anunció la tarde de este jueves que las postulaciones para participar en la primera Bienal de Literatura en homenaje a Lidia Franco están abiertas. Según María Virginia Méndez, vocera de la Red Nacional de Escritores y Escritoras del capítulo Zulia, mediante esta Bienal Literaria se busca promover la lectura a través de la obra de Farías. La idea es, bueno, que promover el placer por la lectura a través de la obra de Lidia Franco y también sembrar la inquietud hacia la expresividad literaria a través de ejercicios de creatividad, etcétera, para que, bueno, la gente pueda asumir la palabra no solamente como esto que, digamos, la comunicación o la conversación cotidiana, sino también para la liberación del pensamiento, para la creación del nuevo pensamiento y la expresión de ese pensamiento. Y bien, entonces la Bienal, ese es el objetivo que persigue, ¿no? Principalmente. Las categorías abiertas para esta primera Bienal de Literatura son poesía, décimas y cuentos libres. Las y los escritores que deseen participar pueden encontrar las bases del concurso en la página web www.reddeescritores.org.be. 12-15 minutos. Regionales. El Gabinete Estatal de Cultura en Yaracuy, en el municipio Cocorote, se dictan allí talleres de danza y literatura, así como de artes plásticas y teatro. El operador cultural del gabinete en Yaracuy, Miriam Rojas, indicó que los talleres tratan sobre danza folclórica para los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado, bajo la tutela de la profesora Carmen Jiménez. Rojas también expresó que este taller tiene una duración de 20 horas académicas para lecturas en las adolescentes de los colegios y liceos de Aracuyanos. Y para este sábado 26 de octubre se realizará la primera Bienal de Dibujo y Estampa, oportunidad que se abre para conocer los procesos creativos y los aportes que hacen al dibujo y la estampa Héctor Hernández y Daniel Ferlán, Miriam Perales, entre otros artistas. Lisette Álvarez, directora del Gabinete de Dibujo y de la Estampa de Valencia, realiza la invitación a este evento. Lo invitamos para este sábado 26 de octubre a las 11 de la mañana al Gabinete del Dibujo y la Estampa, donde habrá un encuentro con los artistas que están participando en la Bienal Primer Salón Nacional de Dibujo y Estampa. Los participantes en esta ocasión serán Consuelo Méndez, Irene Furlán, Miriam Perales, Héctor Hernández, María Esther Barbieri y Lindy Beth Cabello. Estamos ubicados en la urbanización Santa Cecilia, en la cesta transversal, detrás de la Plaza Andrés Eloy, en Valencia, Carabobo. Totalmente entrada gratuita. Esta primera edición rendirá homenaje a la vida y obra de Luis Guevara Moreno, pintor, dibujante y artista gráfico nacido en Valencia, estado Carabobo, cuya visión crítica lo convirtió en una de las figuras fundamentales de la revalorización del dibujo y la figuración en Venezuela. El Centro Nacional de Teatro, en el marco del proyecto Teatro para Todos los Venezolanos y Venezolanas, presenta hoy viernes 25 de octubre la obra ¿Quién nos vendió la luna? En el estado portugués a partir de las 6 de la tarde. Esta obra escrita y dirigida por el dramaturgo Manuel Manzanilla muestra una historia cuyo núcleo son los valores y los principios positivos y negativos dentro de un pequeño pueblo llamado San Patricio. Así lo afirmó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. La obra ¿Quién nos vendió la luna?, de Grupo Bataola, que en coproducción con el Centro Nacional de Teatro, que va a ser estrenada en el Teatro Bellas Artes de Guanare. Portuguesa, que bueno, que a partir de ahora nos va a deleitar con esa obra por los distintos sitios donde van a estar. Y también ya le podemos informar a todos los actores y actrices de Caracas que el día lunes a las 9 de la mañana en la Laboratorio de las Villas Rojas vamos a estar realizando la búsqueda de los actores y las actrices de la coproducción que estamos realizando con el Convenio Cuba de Venezuela, de la obra Leve, que está dirigiendo el director cubano Ariel Bouza, que encuentra ya aquí en el país, y vamos a realizar entonces la búsqueda de estos actores y estas actrices para que compartan con nosotros en esta obra, que va a ser estrenada el año que viene en alguno de los teatros del Instituto de Teatro de Caracas. Entonces, el presidente del Centro Nacional de Teatro indicó que la obra teatral podrá ser disfrutada del 26 al 27 en el Centro de Bellas Artes del Estado Portuguesa y finalmente el 29 de octubre en la Escuela Básica Melitón Vargas a las 10 de la mañana. Son las 12:18 minutos. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, nosotros ponemos punto final en este momento. Día. Les agradecemos a todas y todos ustedes por estar en la sintonía y todas estas informaciones que día a día presentamos en la institución. Buen día. Les recordamos que este programa llega a todos y todos gracias a la Asociación del Ministerio de Cultura. En el control técnico estuvo el señor Luis Yerloyo haciendo un gran esfuerzo técnico hoy. En la redacción y producción, Carmen González, Manuel Manzano, Freire, Carmen Arancibia y Manuel Aguilar. Les recordamos a todas y todos que nos pueden escuchar en Twitter por @CulturaLdía. Pueden estar en Facebook también por Cultura al Día y escribirnos al siguiente correo electrónico si es su gusto: culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.